Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 97-800-38. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué placer que estés con nosotros de nueva cuenta en este jueves. Ay, con una tardecita de verdad, como muy fría, aquí en La Voladora Radio. Pues la verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por recibirnos en su hogar. Y pues qué bueno que estés sintonizando el 97.3 de FM. Nosotros ya estamos aquí listos y puestos en la cabina. Y como siempre, pues corriendo, ¿verdad? Venir de lejos es algo maravilloso para mí, porque creo que he aprendido a estar como en un espacio de... para mí y para ver el paisaje y venir hasta Meca, yo creo que es sensacional. Entonces, hoy vamos a tener un programa de verdad lleno de muchísimas cosas y que nosotros vamos a hacer de este programa pues algo que sea nutritivo para los padres, algo que sea, yo creo que en beneficio de todos, pues una información clara de lo que nosotros queremos el día de hoy. Y sin duda, bueno, pues aquí en su programa Con Sentido Humano, pues estamos muy contentos de poder recibir pues unos invitados muy especiales. Pero ya nos iremos con calma para decirles de qué se va a tratar el programa de hoy y sobre todo, pues quiénes son los que nos acompañan hoy en la cabina. Y bueno, como todos los jueves y antes de empezar el programa, pues quiero decirte que tenemos algunos pendientes en nuestra red social Escuela para Padres Valle de Chalco y que bueno, si hay algunas cosas que quedan por ahí pendientes y que pues nosotros queremos darle por ahí un poco de respuesta. Sabemos que no podemos también así como extendernos tanto porque el tema de hoy es diferente. Sin embargo, a los que nos han preguntado cómo estamos empezando a trabajar este año, bueno, pues comentarles que, pues primeramente agradecer, yo creo eso es lo principal, agradecer a la supervisión, la P181 de Iztapaluca con la profesora Liz Gómez, que nos hace el favor pues de invitarnos en este año a pues este proyecto que ella tiene en planeación y que pues la verdad me parece muy bonito, y las ideas de ellos junto con la de nosotros pues esperemos que fecunden, porque de verdad es algo que ellos están en una planeación, es una supervisión muy joven. La realidad es que pues andamos ahí como en todas las escuelas, pero hoy me sorprendió ver de verdad mucho joven en una supervisión. De verdad es maravilloso y están muy frescos en todos sus conocimientos, y a mí me da mucho placer estar por allá. Y ¿cómo se acercan con nosotros? Pues a través de nuestra red social. Recuerden que estamos con un periodo de, algunos le llaman periodo de pesca, a mí como que todavía no me convence ese término. Sin embargo, bueno, pues estamos ahí con las escuelas poniéndonos de acuerdo. Una de las preguntas que nos hacían, si vamos a estar en otras escuelas, bueno, al menos en Valle de Chalco en este momento estamos detenidos porque han cambiado algunas estructuras. Los externos todavía no podemos iniciar al 100% como todos los años. Y bueno, estamos nada más en espera de ajustes. Hoy ya se nos han pedido otros requisitos y nosotros afortunadamente podemos cubrirlos. Y pues lo vamos a hacer como ellos nos lo están solicitando. Había una inquietud de una mamá que nos comentaba que qué hacemos nosotros, hacia dónde canalizamos nosotros a los niños con déficit de atención. Bueno, hay varias instituciones, dentro de las más cercanas de a Valle de Chalco está el CRIP de Chalco. Yo personalmente he visto cuál es la forma en la que ellos atienden a los niños con trastorno por déficit de atención, y en algunos casos se medica y en algunos casos no, pero la verdad es que ha habido muy buenos resultados. Así es que te puedes acercar, no recuerdo tu nombre, pero mamá que nos escribiste, bueno, pues acércate a el CRIP de Chalco y ahí con mucho gusto te pueden informar. O también puedes buscar proyecto TDAH en www, así lo escribes, www.tdah, y ahí también puedes, y si no, en la Fundación Ferrari, ahí puedes encontrar también solución a esto. También dentro de esas preguntas me dicen, ¿hay una escuela especial? Sí, hay escuelas especiales para niños con trastornos por déficit de atención. La verdad es que cercanas no encuentro ninguna, todas están como para la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, ya estaremos en breve publicando en nuestra página, pues, qué es lo que tenemos nosotros por información para ello. ¿De acuerdo? Bien, y antes de empezar, pues queremos agradecer a todos aquellos que nos han escrito, y te voy a dar los teléfonos de aquí en cabina, que son 978-5252, o también nos puedes enviar un mensaje al 5540-615459. Y bien, pues ahora sí, vámonos ya de lleno. Hoy vamos a tener un tema, yo creo, muy bonito, porque finalmente todos los temas nos llevan a escuela para padres, o escuela para padres nos lleva a todos los temas, como aquí lo manejamos. Hoy vamos a hablar de la importancia de que nuestros hijos practiquen deporte. Y para hablar de ello, bueno, pues necesitamos tener aquí especialistas en el tema, pero también invitados que están viviendo su etapa deportiva, y también algunos papás que nos vienen aquí a platicar algunas cosas, que conforme al desarrollo del programa, pues irán surgiendo preguntas. Pero siempre lo trataremos de hacer encaminado, esta información encaminada hacia el beneficio que tú puedes tener como papá o como mamá. Pues bien, pues vamos a presentar a nuestros invitados. La verdad me siento muy orgulloso, les agradezco mucho que hayan venido, porque yo sé que a veces los tiempos no son como muy buenos, todos tenemos ahí como agendas muy llenas, y creo yo que ustedes así es. De hecho, ahorita pues están trabajando en su escuela y ustedes se tomaron el tiempo de venir para acá. Pues primeramente quiero presentar al maestro Ricardo Peña Sánchez. Él es director escolar de la Escuela de Escuelas del Deporte de Valle Chalco, plantel 1. Y bueno, maestro, pues bienvenido. Muchas gracias. Primero, antes que nada, pues agradecerte la amabilidad que tuviste de invitarnos a tu programa. Y que bueno, yo creo que esta es una parte mucho muy importante, porque nos permite seguir promocionando nuestro servicio que tenemos como Escuela del Deporte, que inició hace 20 años ahí en Valle de Chalco, como un pequeño proyecto, pero es toda ahora una realidad, ¿no? Perfecto, sí, y ahorita ya platicaremos, ¿verdad? Porque sí. Esta realidad a veces tarda mucho tiempo, ¿verdad? Así es. Bueno, pues también tenemos por acá, por este lado, al maestro José Sergio López Maya. Él es entrenador de voleibol, de sala y de playa, que también es profesor de ahí de SDEP, de Escuela del Deporte de Valle de Chalco. Buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes, agradezco el espacio que nos has brindado, y así poder platicar con todos los que están escuchando sobre el proyecto de Escuelas del Deporte, que es a nivel estado, no nada más municipal. Ah, perfecto, pues ya hablaremos de eso también, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos aquí a un jovencito que pues está muy entretenido. Y bueno, pues nosotros queremos que tú pues nos platiques un poquito ahorita, ya cuando vayamos en otro bloque, pero pues te doy la bienvenida. Este jovencito pues se llama Heriberto Rendón Gómez, es alumno de voleibol de playa y de sala, y bueno, pues ya tiene una carrera muy grande en la Escuela del Deporte de Valle de Chalco, y pues ya nos platicará. Heriberto, pues muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ok, bueno, pues ya platicaremos ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Y por este lado, Diana, no es que yo sea descortés, de verdad, ni sea poco caballeroso, pero dejamos el plato fuerte al final, en la presentación, ¿verdad? Gracias. Pues yo creo que te mereces algo más especial, y pues bienvenida. Tu nombre es Diana Alicia Araiza López, y tú eres presidenta de la mesa directiva de SDEP, de la Escuela del Deporte de Valle de Chalco, plantel 1, y ya platicaremos todo, ¿verdad? Diana, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ya estamos aquí muy listos, y son muchos los temas. Voy a empezar platicando con el profesor Ricardo, que él es el director escolar de SDEP, de Escuela del Deporte de Valle de Chalco. Y profesor, pues ¿Cuántos años en este ámbito del deporte? Pues bueno, como profesional o como profesionista del deporte ya tenemos 28 años, estamos cumpliendo 28 años de servicio en escuelas del deporte. Iniciamos nuestra carrera como entrenador deportivo ahí en la Escuela del Deporte de Texcoco. Uh-huh. Ya pues obviamente de ahí pues nos venimos acercando un poquito más a nuestra comunidad, que es Valle de Chalco, pasando por la Escuela del Deporte de Chicoloapan, que sí, también nosotros tuvimos el honor de fundar esa escuela. Uh-huh. De ahí pasamos a la Escuela del Deporte de Los Reyes. Sí. Y bueno, en ese mismo año, que fue en el 99-2000, pues nos dimos a la tarea de formar la Escuela del Deporte de Valle de Chalco. De Valle. Es una plática rápida, pero sí, pues es que son muchos años, ¿no? Sí, son muchos años que realmente, pues cada uno de esos años ha tenido su experiencia rica para nosotros, y que de ahí nos hemos retomado para seguir creciendo, ¿no? Hoy, afortunadamente, Valle de Chalco ya cuenta con la Escuela del Deporte en su turno matutino y vespertino, y pues vaya, ha sido una cuestión de estar allí siempre al pie del cañón, con la participación de nuestros entrenadores, que yo siempre lo he dicho, tengo la fortuna de tener un equipo muy apasionado por su trabajo. Okay. Y que es lo que nos ha llevado a obtener grandes logros. Pues vamos a hablar de esa pasión, ¿le parece? Vamos a ir a una pequeña pausa y regresando, híjole, claro, tanto que platicar. Vamos a una pausa. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 17 minutos. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora. Donde la música eres tú. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Estamos de regreso, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues te recuerdo, nos puedes enviar por ahí un mensaje al 5540-615459, que es el WhatsApp que tenemos aquí en la cabina. Así es que si quieres preguntarle algo a los invitados o quieres felicitarlos, pues con mucho gusto aquí lo vamos a recibir. Y bien, antes de irnos al corte, pues estábamos hablando con pues personas que pertenecen a Escuela del Deporte. Tenemos, te recuerdo que tenemos aquí al profesor, al director Ricardo Peña Sánchez, al profesor José Sergio López y a Diana Alicia, y también al niño Heriberto Rendón Gómez. Ellos pues nos vienen a platicar su historia de vida allí en SDEP. Poco a poco nos vamos a ir con el desarrollo del programa, pero profesor Ricardo, nos quedamos en este punto en donde usted ha tenido ya una historia o varias historias en diferentes municipios. Pero creo que hay cosas que pueden ser muy coincidentes en cada uno de los municipios. Pero antes que eso, me gustaría que usted me pudiera compartir o nos pudiera compartir al auditorio ¿De dónde nace la idea de que usted, no sé, desde joven, desde pequeño, dice yo me voy por el deporte? ¿Cómo es? Con mucho gusto. Mira, yo creo que aquí sería importante, yo igual, así como ahorita nos acompaña aquí Eric, yo empecé a practicar el deporte desde muy pequeño. De hecho, yo estuve entrenando en lo que es la clínica 78 de Ciudad Nezahualcóyotl, ¿sí?, el deporte de baloncesto. Ahí yo creo que tengo a mi mentor, que fue el profesor Ranulfo Aldana Mota, que ya descanse en paz nuestro maestro. De ahí yo creo que me surgió esa pasión por el deporte, ¿no? Desde muy pequeño empecé a practicarlo, siempre el básquetbol. Como anécdota, tal vez algo... ¿Cuántos años tenía? ¿De cuántos años? Tenía 11 años. 11 años. Andaba como en sexto de primaria. Exactamente. Okay. Y pues bueno, aquí la parte a lo mejor chusca, por así decirlo, fui de los engañados del básquetbol. Porque a mi madre le dijeron que cuando uno practica básquetbol, pues crece uno mucho. Y pues bueno, si tu auditorio me podría ver, pues no soy de una estatura más allá de la promedio. Sí. Pero sin embargo, pues lo empezamos a practicar, ¿no? Y pues yo creo que eso fue lo que nos llevó a tener esta inclinación hacia el deporte. Algo que nos llevó a formar Escuela del Deporte de Bahía de Chalco, siempre una preocupación porque a veces en estas comunidades está limitado el poder participar los chicos en las disciplinas deportivas, porque hay clubes donde los van a enseñar, pero estos clubes a veces generan un gasto para la economía familiar. Claro, sí, claro. Y entonces es cuando surge esa iniciativa de poder decir, bueno, pues vamos a crear Escuela del Deporte, que es un servicio del Estado de México, y que bueno, no genera un gasto económico importante en la economía familiar, y que eso permite que los padres de familia se acerquen con sus pequeños y que ellos puedan participar del deporte, ¿no? Amén de que, bueno, en esta situación, como tú y ahorita presentas a mi compañero Sergio, pues hay gente preparada, ¿no? Gente preparada que tiene el ABC de lo que es el entrenamiento deportivo, lo que es educación física. Y pues no llegamos ahí a inventarle a los chicos, ¿no? Claro. Entonces, siempre con esa responsabilidad, ¿no? De que el deporte pues sirva para lo que estuvo hecho, ¿no? Claro. Oiga, me viene a la mente, estoy tratando de imaginar esto que usted nos... Lo estoy empatando con una idea mía física, y me imagino el lugar, el cómo usted iba a practicar y todo eso. Y esto me lleva a hacer una pregunta, ¿y la infraestructura? A ver, porque cuando inicia algo, pues se inicia sin nada, ¿no? Así es. Y a ver, platíqueme una anécdota, por ejemplo, quizá a lo mejor aquí en Valle de Chalco, porque usted pues ha recorrido varios municipios, pero creo que una característica principal podría ser esa, ¿no? A ver, ¿cómo se inicia? O sea, ¿qué lo animó? Porque no tener nada en las manos y... Se carece mucho. Nosotros cuando llegamos a Valle de Chalco, y iniciamos este proyectito, o este proyecto, que hoy vuelvo a insistir, es toda una realidad. Que ya no es proyecto, ya está consolidado. Ya es una realidad. Iniciamos ahí en la colonia Agostadero, ¿no? En ese entonces pues todavía ni se reconocía como colonia, era un llanito. Únicamente lo que había una canchita de básquetbol y un campo de tierra de fútbol. Entonces ahí iniciamos, un compañero que ya no está con nosotros ahorita en la escuela, se llama Adrián, y la profesora Patricia, profesor Marcos y su servidor, que iniciamos a dar el deporte de baloncesto, voleibol y básquetbol. Iniciamos en el ciclo 99-2000, con muchas carencias, como les menciono, que estaba el espacio ahí con esas, pues una canchita de básquetbol totalmente, pues, deteriorada por el sol, porque estaba abandonada prácticamente. Ahí estuvimos todo un ciclo escolar. Cuando termina ese ciclo escolar, pues buscamos un lugar donde pudiéramos tener mejores condiciones de trabajo y nos cambiamos a lo que es el Deportivo Colosio. Pero sin embargo, y aquí es la triste realidad que tenemos, ¿no? No solo en este municipio, porque ya en ese recorrido que tengo desde Texcoco a Valle de Chalco, en diferentes escuelas del deporte, pues siempre ha sido una carencia, ¿no? El que nuestras autoridades municipales volteen a ver a las escuelas del deporte como un aliado, como un aliado en su administración, porque sabemos que son administraciones de 3 años, y lejos de eso, pues nos ven como la tiendita de al lado, ¿no? Como que, pues, ¿por qué ellos van a estar haciendo esto cuando yo lo tengo que hacer, ¿no? Claro. Y resulta tan gravosa la situación que a veces ni ellos lo están haciendo, pero tampoco nos dejan hacerlo, ¿no? Y nos avientan ahí las piedritas en el camino. Qué raro, ¿no? Sí, es bien raro, ¿no? Entonces, pues contra viento y marea, pues hemos ido ahí avanzando. Hoy en la actualidad tendemos en los dos turnos, tanto matutino como vespertino, alrededor de 500, 600 muchachos, ¿no? Uh-huh. Más aparte lo que son nuestros módulos a distancia que trabajamos dentro de algunas escuelas primarias y que bueno, ahí se atiende yo creo que a un gran porcentaje de la matrícula de esas escuelas primarias, ¿no? Estamos hablando alrededor yo creo que de hasta de 1,000 alumnos que atendemos por la mañana, ¿no? Con claro, nuestros centros, sí. Con nuestros módulos a distancia. No, pues yo creo que esto que usted nos platica a grandes rasgos, pues han sido años de experiencia y que sin duda habrá cosas que pues, igual todavía no se mejoran y se complementan como uno quisiera. Sin embargo, usted acaba de hablar un poquito antes de este asunto de buenos profesores. Esto me puede dar como pauta, si me lo permite, a platicar aquí con el profesor Sergio, porque ustedes particularmente está enfocada su actividad o su labor en el asunto del voleibol. Pero yo quiero, si usted me permite eso, pues preguntarle, ¿cómo es su experiencia en la escuela del deporte? ¿Cómo se puede coincidir con la idea, por ejemplo, del profesor Ricardo? El deporte nos tiene que unir en alguna parte, así ¿no? Es. O sea, como usted decía, profe Ricardo, en el asunto municipal, pues tendría que haber un aliado, vernos como un aliado, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros andamos buscando como alianzas, según el proyecto que tengamos en la vida, y usted llega a la escuela del deporte y seguramente dice, bueno, pues es que yo me gusta esto. Pero, ¿cuál es la visión que tiene usted, profesor Sergio, en ese sentido de coincidir? ¿Qué cosas son las que usted tiene como por filosofía y que coinciden en Escuela del Deporte de Valle de Chalco? Bueno, mira, a lo que ha platicado el profe Ricardo sí es muy importante porque siempre vamos con un fin en común, ¿no? Uh-huh. Que es el bienestar del niño, uh-huh. En este caso porque vaya, como estamos dentro de primarias, uh-huh. Secundarias también, uh-huh. Vaya, nos vamos con ese fin, que el niño tenga ese bienestar. Del deporte. ¿Por qué? Porque muchas veces ahorita en la actualidad, si te darás cuenta, se enfocan más a los celulares, sí. Que en esta época ya es una realidad. Ni es cierto, bro. No, ¿verdad? No se dice eso. No. Sí, y lo que nos importa es de que el chico en esa la energía que tiene, vaya, el enfoque al deporte, ¿no? Okay. Es muy difícil porque en ocasiones en el turno matutino sí nos costó mucho porque las necesidades que tiene ahora la sociedad, uh-huh. Pues son son muchas en la cuestión de que a los chicos los dejan dentro de casa, uh-huh. Cuidando su hogar, sí. Y pues el papá o mamá se va a trabajar, ¿no? Uh-huh. Sí, han cambiado. Sí, hemos cambiado mucho. Hemos tratado de buscar estrategias que nos acoplemos también a eso, okay. ¿No? Por eso es que tenemos nuestros centros a distancia, que es en las primarias, uh-huh. Y pues nos ponemos a trabajar con ellos. Por ejemplo, mi horario es de las 7 de la mañana a las 8 de la mañana. Sí. Hago los entrenamientos. ¿Para qué? Para que no, no perjudiquemos al chico en su horario de estudiante, claro. Que es de las 8 a la 1 de la tarde. Por eso nosotros nos enfocamos más de 7 a 8 para trabajar con ellos chicos y así atraerlos de acuerdo al deporte, porque tú sabrás que el fútbol es una de las principales, uh-huh. deporte nacional, ¿no? Uh-huh. El voleibol sí lo practicaban o no, nada más como que golpeamos la pelotita, pero no teníamos las reglas, okay. ¿No? Y ahora que ya se les implementa, pues ya los chicos buscan el deporte, ya simplemente hemos tenido generaciones tras generaciones que han pasado. Y pues preguntan, oye, profe, ¿y ahora qué sigue? Claro. ¿Qué voy a hacer? Claro. Y nosotros, vaya, tenemos la fortuna de tener el turno matutino, uh-huh. Y el vespertino. ¿Sabes qué, chico? No podemos trabajar en el matutino ahora porque tú vas a la secundaria, uh-huh. O pasas a secundaria. Tenemos el turno vespertino, uh-huh. Y continuamos con la actividad. Ah, ¿no? Ok. Oye, usted acaba de decir una cosa, que se les empieza a enseñar reglas a los niños. Llegan a un nivel y dicen, bueno, pues ya vamos a enseñar reglas. El deporte nos tiene que dejar un mensaje aparte de una buena condición física, ¿no? Pero pues cualquier deporte tiene reglas, disciplina, límites. Seguramente los chicos experimentan asuntos de enojo, frustración, y bueno, pues se pierde, se gana. El programa pasado hablábamos un poco de que hay que enseñar a los hijos a perder y a ganar. Sí, y entonces, en su experiencia, me imagino que no nada más lidia con cosas de su deporte, de su materia, de su voleibol, sino que también usted pues lidia con el temperamento de los chicos. ¿Qué crees que sí? En ocasiones uno, vaya, se vuelve desde el entrenador hasta te vuelves el papá del niño, hasta el consejero, compañero. Y al que quiere ver el niño. Sí, porque obviamente, pues al fin y al cabo tú vas a ser una figura de él que lo tendrá por un buen tiempo. Exacto. Y tienes que trabajar con él, pues hablemos psicológicamente, ganarte la confianza, porque es muy importante. Ok. ¿No? Vamos a hacer una pausa y me quedo con esta última parte que acaba de decir y lo retomamos. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMK 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:32. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues muy interesante, y en el corte estamos plática muchas cosas. Bueno, no quiero dejar pasar de hacer una mención de nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que gentilmente siempre están en este espacio y permiten que esta señal llegue hasta ti. Voy a nombrar algunos de sus grupos que tienen aquí en la periferia. Tienen un grupo que se llama Amor y Servicio. Es el Centro de Integración Juvenil, que está en Avenida Solidaridad, sin número, en la Colonia Providencia, en Valle de Chalco. Muchas gracias a ese grupo que también me ha tocado estar ahí, y sin duda es un grupo, son muy, muy, muy experimentados los que guían ese lugar. Y también, bueno, pues la Oficina de Servicios Generales, que está en calle Sur número 20, número 336, en el primer piso, entre las calles de Oriente 243, cerca de la Avenida Javier Rojo Gómez, en la Colonia Agrícola Oriental. Conéctate con ellos, busca a Neuróticos Anónimos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues te seguimos solicitando, pues es un boletín de urgencia para localizar a José de Jesús Hernández Anguiano, y la fecha de desaparición de él es desde el 26 de julio del 2017. No nos damos por vencidos, ojalá y tú tengas datos. Él desapareció, él es un masculino de unos 71 metros y es de cabello cano, ojos café oscuro medianos, boca grande, cejas pobladas y nariz recta. Si quieres y tienes algún informe y lo quieres hacer de manera anónima, pues nos puedes hablar aquí a la cabina, y si no, pues al teléfono 55 31 20 91 65. Muchísimas gracias. Bien, te recuerdo que estamos con cabina llena y están aquí, pues, de Escuela del Deporte de Valle de Chalco. Está su director, está un profesor, está Diana, que es una mamá, y bueno, pues ya estaremos platicando con Heriberto ya, en un ratito. Bien, profesor José, nos quedamos con este asunto, aquí que se convierten ustedes como en el compañero de ese niño, que viene y les platica cosas, ¿no? Así es, mira, pues uno se gana la confianza del chico, uh-huh. ¿no? Y obviamente ellos te van platicando sobre sus carencias, uh-huh. Que tienen realmente, y platica uno con ellos, y pues de acuerdo al, los enfocamos al deporte, al voleibol, uh-huh. ¿no? Porque es muy importante para nosotros, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues, esa frustración que tienen se ve reflejado dentro del juego. Sí, claro. Y en ese instante uno tiene que motivarlo, claro. De cierta manera, de que él responda, porque uno sabe de las capacidades y cualidades que tiene, uh-huh. ¿no? Y sí, pues tenemos que lidiar con muchas cosas, uh-huh. que pues obviamente uno debe estar preparado para todo eso. Claro, y yo creo que en su experiencia, pues habrá chicos que se entrenan muy bien y en el momento en donde van a participar, usted dice, ¿qué pasó? Sí, ¿no? ¿Qué crees que sí les gana el pánico, el nervio, ¿no? Se pone nervioso de tal manera de que pues ven mucha gente, ven al rival, exactamente, ven caras diferentes, porque no es lo mismo estar entrenando y jugando entre ellos mismos, claro, a cuando ya ven a personas diferentes, pero pues ya poco a poco van agarrando el ritmo, y obviamente uno tienes que enfocarlos a que es un deporte, estamos preparados para eso, uh-huh. y que obviamente tienen que confiar en lo que realmente saben hacer. Es convencerlos de que lo que enseña el profesor, si se practica, si se lleva a cabo, pues es como, es una invitación a, ¿sabes qué? Hazme caso. Sí. Experimenta lo que te estoy diciendo, yo tengo experiencia, y vívelo. Y cuando un chico hace caso, le salen las cosas, ¿qué cara ponen? Créeme que, bueno, ya después de esa parte que mencionaste, o que mencionamos del pánico escénico, pues ya viene la confianza, ya realmente se van creyendo, uh-huh. lo que realmente han practicado, claro. y el resultado pues ya ha sido positivo. Sí. Al principio sí nos costó un poquito de trabajo, claro. pero como agarramos chicos desde iniciación deportiva, realmente van generando confianza a través de su entrenamiento que tienen, claro. y se van desarrollando solitos, ya nada más es cuestión de que les demos un pequeño empujoncito para que ya agarren más confianza. Ok, no, lo dice bien fácil. Pero cuesta mucho trabajo. Y este asunto del deporte, que nos está quedando muy claro, pues todas las ventajas que tiene, y que bueno, pues un profesor también pues se enfrenta a ciertas circunstancias, a los contextos, que a lo mejor no, la cancha donde entrena o donde se entrena, pues a lo mejor no tiene las mejores condiciones, porque se trabaja también en ello, en la infraestructura. Pero, a ver, yo ahorita me estoy imaginando, y porque también ya lo viví, y es lo que quiero preguntarle a la señora Diana, porque ella es presidenta de la mesa directiva de SDEP, y a lo mejor los que nos están escuchando, bueno, ¿y la señora qué tiene que ver? Y yo creo que tiene que ver en mucho, ¿no? Porque, Diana, no vas a dejar mentir que este año, pues tú eres de la mesa directiva, y seguramente en alguna parte te diste cuenta que la participación de los padres es importante para el desarrollo del deporte. ¿Tú cómo ves esto? Sí, es muy importante. Yo creo que es un equipo. Eso. Es un trabajo en equipo. Eso. Uh-huh. Viene el niño, tras del niño viene el papá, uh-huh. y el profesor. Es un equipo. Todos tienen que trabajar juntos para lograr un buen resultado. Claro. Y a veces los papás, pues como que, no sé, se me ocurre el deporte, por ejemplo, un deporte en donde, vamos a hablar del fútbol, a veces los papás pues quieren que sus hijos entren con el número 10 y de titulares, y a veces pues no se han ganado ni el puesto, ¿verdad? Y bueno, pues eso representa para los profesores pues también una tensión, y a veces los papás nos equivocamos, ¿no? ¿Tú qué has visto, por sí, ejemplo? Sí, yo tengo en la escuela del deporte, sí. 5 años. Sí. Mi niño entró de 7 años a fútbol. Uh-huh. Y mi niña ahorita tiene 10 años. Uh-huh. Y va a cumplir 4 años en básquetbol. Uh-huh. Entonces, pues sí, ya como que voy agarrando la onda. Pero nunca dejamos de aprender uh-huh. más cosas. Uh-huh. Y igual pareciera que los que van a practicar el deporte son los niños. Uh-huh. Pero los papás también crecemos con ellos. Claro. O sea, ¿sale? Entonces, como dice el profe, los niños empiezan desde chiquitos, sí, en iniciación, sí, y ya ellos van viendo qué es lo que les gusta. Ajá. Ya cuando ellos llegan a un deporte, sí, que hayan elegido, ya van con un poco más de experiencia. Sí. Y a veces como papá sí es como frustrante el decir, ay, ¿y por qué mi hijo no lo pone ya a botar el balón y mándelo a jugar? Y porque ya, o sea, a él le gusta, sí, mucho el fútbol, ¿no? Sí, o sea, todo tiene que ir con calma. Eso es aprendido. Eso, sí, es aprendido. Sí, porque los padres queremos que lo mejor para nuestros hijos, sí, ¿verdad? Y qué mejor que vayan a una escuela en donde hoy en día los chicos están viviendo una generación en donde aprietan un botón y obtienen las cosas. Quieren calentar una comida, aprietan el botón del horno y ya está caliente. Quieren hacer una tarea, buscan, escriben unas cuantas palabras y entonces ya apareció el resultado. Y a veces se nos está olvidando a los padres educar que los procesos, que la dedicación, que el fijarse una meta, pues es importante. Pero es más importante por parte de los padres, sí, hacérselo saber a los chicos. Parte de la educación, uh-huh, enseñarles a ser constantes y, okay, responsables. Ah, eso iba a mi siguiente pregunta. Sí. Es un formador de valores, uh-huh, ¿no? Y por ejemplo, hablando por ejemplo de valores, oye, en tu caso, ¿cómo consideras, por ejemplo, el tema de la responsabilidad en el deporte? Por ejemplo, llegar a tiempo, llevar, sí, el equipo que requiere el deporte. ¿Tú cómo ves eso? Sí, por ejemplo, hay veces que, pues como dice el profe, hay momentos en que se complica por el estudio. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita a mi niño, pues es muy diferente la etapa de la primaria, la secundaria. Ah, sí, claro. Él entró ahorita a la secundaria y yo decía, ¿podrá o no podrá, uh-huh, seguir, sí, con esa responsabilidad? Sí. Porque yo siempre les he inculcado ese valor. Sí. De hay dos cosas que son prioridad. Sí. La escuela y el deporte. Claro. Tú sabes que si tú no vas a entrenar, no puedes ir a jugar. Claro. ¿Sale? Porque es una con otra. Claro. Van, sí, de, sí, la mano. Sí, sí. Entonces, claro, tú no puedes ir a dar un buen juego si tú no entrenas. Ok. Entonces ellos se fueron formando y se van formando con esa, uh-huh, mentalidad, ajá, de decir, tengo que ver cómo acomodar mis tiempos. Sí. Y por ejemplo, el niño ahorita que ya tiene más tarea en la secundaria, ajá, me dice, mamá, sí voy a ir a entrenar. Ok. Cuando regrese yo veo cómo le hago, pero tengo que cumplir en las dos. Maravilloso, ¿no? Entonces digo, mientras él quiera, yo lo apoyo. ¿Cómo se llama tu niño? Ángel Luján. Ok. Oye, y a veces tú y nuestros papás también aprendemos. ¿Te ha tocado dentro de tu rutina decir a lo mejor, hoy tengo que hacer de comer antes para, o barrer antes o lavar a tal, ¿sí? Diario. Diario. Antes el niño y los dos entrenaban lunes, miércoles y viernes. Ajá. Y pues era perfecto. Pero ahorita con las categorías que cambian de categoría y así, pues el niño ya entrena lunes, miércoles, viernes en un lugar. Ah, y la, ajá, niña ahora martes y jueves en el otro lugar. Entonces, así como dice, yo decía, no, pues martes y jueves hago comida y me apuro y así. Pero ahora ya no me queda ni un solo día de relax. Oye, y encima mesa directiva. Sí, y encima esa mi esposa te echa otro. Está bien. Oye. Es que es eso. No sabes de verdad, Diana, qué maravilloso. Y yo de verdad siempre ando agradeciendo a las mamás que colaboran, ¿no? Así es. Porque justamente es su tiempo. Digo, seguro ha de pasar por tu mente estar echando un cafecito. Hay momentos en que sí, con las amigas, desde luego. Sí. Sin embargo, son mamás que, pues, ahorita, por ejemplo, pues estás aquí, ¿no? Sí. Y bueno, pues a lo mejor estás pensando en otro lugar, pero vamos, andas para allá y para acá, ¿no? Sí. Pues felicidades y de verdad muchas gracias, ¿no? Sí, por eso. Muchas gracias por haberme invitado. Sí, no, yo siempre he dicho, cuando, sí, uno quiere, puede. Ok. Sale sacando, pues, tiempo a ver de dónde, pero. Sí, pues ojalá y estas mamás que te estén escuchando, sí, pues consideren y reconsideren, sí, que así se puede, ¿no? Siempre he dicho que es una buena inversión. Ah, muy como bien. Como la escuela. Uh-huh. ¿Cómo? Darles estudio, ajá, y que practiquen un deporte. Ajá. Porque como dice el profe, ahora ya lo actual es el videojuego, el, sí, celular. Claro. Yo siempre mis hijos he preferido que practiquen el deporte. Okay. Y igual, y yo también me animé y ahora también juego básquetbol y digo. Excelente. Es perfecto. Sí, y qué mejor ejemplo, ¿no? Decir, a ver, yo también. Que practiquen un deporte. Bueno, pero también es muy joven. O sea, sí se puede hacer todo, ¿verdad? Aparte de que ayuda a la convivencia, sí, familiar. Sí, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí, es una generadora de muchas cosas, ¿no? Hace unos días platicaba con una mamá y me dice, todos empiezan a decir su profesión. Curiosamente había muchas mamás que tenían su profesión. yo creo que ya, yo la miraba en un grupo de escuela para padres y veía como que se iba haciendo como chiquita. Yo dije, híjole, le va a tocar y creo que no va a saber qué decir, a lo mejor no sé algo, ¿no? Y se queda muy callada y cuando le toca dice, ¿saben qué? Yo soy creadora de talentos. Tengo 3 hijos y me dedico a eso. Pues nos dejó callados a todos. Y yo creo que tú no estás muy lejos, ¿no? O sea, ustedes son creadoras de talentos. Y qué bueno que compaginen las ideas, porque solamente una buena idea puede fecundar a partir de yo doy esto de mí, en tu caso, este servicio que tú das, que también te has de echar a muchas mamás encima, ¿no? Que no ven esta parte que tú nos acabas de platicar. Pero pues digo, todos esos matices siempre los va a ver. Es parte de. Y qué bueno que lo tomes así, ¿no? Porque si no, ya, a veces se agarra uno del chongo con todas, ¿no? Ya hubiera aventado la toalla. Sí. Ya hubiera aventado la toalla deportivamente hablando, ¿verdad? Es el segundo año que está como nuestra presidenta. Ah, pues qué bien, ¿no? Y yo creo que muchas mamás también, la mayoría generalmente son empáticos en esa parte, la mayoría. Sí, sí hay personas que no comprenden esa parte. Y, bueno, luego se aventan unas historias ahí medio arrebatadas. De dudas y todo eso. Ay, por Dios. Sin embargo, bueno, yo sí valoro esa parte, ¿no? O sea, cualquier papá que participe en una institución, porque pues no te están pagando. Y entonces, de manera voluntaria y sobre todo con cariño. Y la verdad es que yo puedo advertir, ustedes no la ven, pero puedo advertir que está convencida. Tienes una sonrisa muy franca en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Pues yo creo que hay muchas cosas que platicar. ¿Cómo se compagina esto de lo institucional, los profesores, las madres? Pero yo creo que me falta así como que esta parte del plato fuerte con Heriberto, porque Heriberto pues, va a ser una persona que nos va a venir a platicar cosas que sin duda pues tendrán que ser señaladas, ¿no? A ver, Heriberto, platícanos un poquito. A ver, dime todo tu nombre completo. Yo soy Heriberto Rendón Gómez. ¿De dónde vienes? Del Estado de México. Ok, ¿y particularmente de qué municipio vienes? De Ixtapaluca. Ixtapaluca. Oye, Ixtapaluca y Valle de Chalco están como medio pegaditos. Sin embargo, sí tiene su distancia. ¿Cómo le haces? A ver, ¿desde cuándo empiezas a practicar deporte? Desde los 4 años. ¿Quién te llevó a ver? ¿Cómo supieron de escuela del deporte? Me comentó el profesor. Sí, ¿qué te dijo? Que había una escuela. Ajá. ¿Y esa escuela de qué era? Escuela del deporte. Ah, ¿y de ahí qué pasó? ¿Tú le platicaste a tus papás o cómo estuvo? Le platiqué. ¿A ti el profesor dónde te platicó? ¿En dónde estaban? Pues yo cuando inicié. Sí. Estábamos en una cancha que era del Campo 10. Ah, ok. Hay un deportivo ahí por tu casa que se llama el Campo 10. No. ¿No? Antes vivía allá en Valle de Chalco. Ah, ok. Ah, tú vivías en Valle de Chalco. Uh-huh. Y ahí fue donde conociste al profesor. Uh-huh. Y él te invitó a Escuela del Deporte. Okay. Oye, ¿cómo ha sido tu experiencia en Escuela del Deporte? Hoy ya tienes, ¿cuántos años? 11. ¿Y cuántos años has estado en Escuela del Deporte? 7 años. ¿Y qué deporte practicas hoy? Voleibol. ¿Voleibol? Oye, ¿y cómo te apoyan tus papás? A ver, platícame. Pues físicamente y económicamente. También, ¿verdad? Sí, ¿ellos te llevan o te vas con algún amiguito? No, ellos me llevan. Ellos te llevan hasta allá. ¿Y si esperamos a que termines de practicar? ¿Sí? ¿Qué opinas de que los papás apoyen a los niños? Pues o eso te apoyen es a ti. Sí. Eso es muy, muy buena parte de los papás. Es una... ¿Crees que todos los papás tendrían que ser así? Pues sí. Sí, ¿en qué año vas de la escuela? En sexto. ¿En sexto? ¿Ya vas a salir, ya te vas a ir a la secundaria? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es tu experiencia en la escuela? Pues bien. ¿Qué haces ahí? Trabajamos, leemos, platicamos. Ok, bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio, 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:49.

¿Sí? ¿Qué quieres decirle a los niños que te están escuchando? Que no dejen de estar viendo el celular y que se pongan a hacer algún deporte. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Heriberto. Te agradezco mucho. Y Diana, por este lado, Diana, ya también nos vamos. Ya es nuestro último bloque, ya no tenemos pues mucho tiempo. Sin embargo, Diana, en tu caso, ¿tú qué quisieras decirle a los papás que nos están escuchando y que a veces no se atreven a llevar a sus chicos o a veces no, pues no sé, hay un sinfín de pretextos? ¿Tú qué quieres decirles? Pues que se atrevan a aceptar el reto de apoyar a los niños y crecer, claro, con ellos, claro, y experimentar y crecer. Ah, ok. Sale que vale la pena. Vale la pena. ¿Sí? Oye, esos sábados de torneos también conviven mucho. Intensos. Al 100%. ¿También eres como la líder de la porra? Sí. Ah, sí. Sí. Ahorita me quito la playera de fútbol y al rato me pongo la de básquetbol y no me importa. Ah, maravilloso. Compartir esos momentos con los niños no los cambio por nada. Ah, maravilloso. Qué bueno. ¿A quién reconocerle también? Porque seguramente detrás de todo esto alguien te apoya, digo. ¿Mis papás? ¿Tus papás? ¿Mi esposo? ¿Tu esposo? Te dicen, órale, va. Va. Ah, qué bueno. Nos arriesgamos. Finalmente el deporte también une a las familias. Sí. Sí, y a veces también tienen diferencias, pero mayormente las une. Sí. Okay. Buscamos soluciones. Buscamos soluciones. Muy bien. Diana, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Profesor José. Se me ocurrió una pregunta hace rato para usted, pero esperemos no sea tan larga la respuesta. Ok, vamos a hacerlo más. ¿Esto es para qué me preguntan, no? Si me va a censurar de sí, eso, desde antes, ¿verdad? Si este espacio de la voladora. No te contesto entonces. Y yo veo que cuando usted platica de su deporte, a lo mejor, bueno, el auditorio no lo ve, pero cambia el color de su piel con una emoción. Y esa emoción, pues seguramente tiene un nombre. ¿Usted qué siente cuando da una clase? Híjoles, es una respuesta muy difícil. ¿Por qué? Porque te brinda mucha satisfacción, ¿no? El ver que tus chicos están triunfando, que disfrutan lo que tú realmente les inculcas, ¿no? Todos esos valores que dentro del deporte para nosotros es muy importante, ¿no? O sea, créeme que la satisfacción y la emoción, la felicidad, el llanto, lágrimas que ven los chicos cuando ganan, claro, y también cuando pierden, pues claro, obviamente, claro, vaya, no tienes ninguna palabra en concreto que puedas definir, ¿no? Wow. Pero son varias porque, pues te digo, te dejan muchas emociones. Sí, le creo, la manera en la que lo dice y viendo su lenguaje corporal, la verdad le creo, es algo fabuloso. Me llamó mucho la atención hace rato eso en usted. Uh-huh. Gracias, maestro, por haber venido. Muchas gracias, también te agradezco a ti por el espacio, Miguel, y esperemos que pues otro día nos podamos otra vez comunicar, ya que, pues como dices tú, quedan muchas preguntas por... Sí, quedan muchas preguntas, para hacerla. Pues gracias, José. Profesor Ricardo, pues usted como director ha vivido muchas cosas. ¿Qué le quiere decir a los papás que nos están escuchando? Pues antes que nada, Miguel, nuevamente darte las gracias por habernos invitado a tu espacio y que pudiéramos llegar a tu auditorio. Y pues bueno, aprovechando esa misma situación de llegar con tu auditorio por medio de tu señal, pues invitarlos a que aprovechen este servicio de Escuelas del Deporte. Escuelas del Deporte, así como hay en Valle de Chalco, hay en diferentes municipios a nivel Estado de México. Entonces es un servicio que en muchas ocasiones pues lo vemos con tristeza que no es aprovechado al 100, ¿no? Porque hay escuelas que aún a pesar de que tienen mejores instalaciones que las de Valle de Chalco, pues la gente no asiste por diversas causas, ¿no? Pero yo creo que aquí es mucho muy importante la cuestión que yo una vez comentaba contigo ya en una situación así más personal, que la cuestión del deporte une a la gente, ¿no? Claro. Lejos de hacer esa desunión que tú ahorita mencionabas, une a la gente cuando hay una persona al frente de los chicos y que busca poder resaltar esa situación de pertenencia primero a un grupo, a un maestro, a un equipo, y yo creo que eso se refleja a nivel sociedad, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos como Escuela del Deporte, ¿no? Uh-huh. Nuestro eslogan